gusta observar las constelaciones, sobre todo aquellas que yacen en tu cuello, hechas de lunares y las marcas de mis besos. Te he perdido la pista como el náufrago que en sueños se lanza en mar abierto a perseguir la noche. Tus manos que seducen y como ríos desembocan, me han prendido las luces y me han guiado hasta tu boca. Con cada roce has descubierto por pedazos a mi piel, y el fuego de tus dedos va dejando un rastro de cenizas. No miro tus lágrimas si siento la humedad. Tus ojos no han sido lo único que ha empezado a inundarse. A mí te entregas con el alma desnuda, y aunque a veces no sea suficiente, te has vuelto de cristal para que vea cómo en ella solo yo me reflejo. Me estremezco, pero no cierro los párpados para ver cómo te rindes y te pierdes en mis manos. Mi voluntad ya no te pertenece, la has arrancado con tu mirada, dejando un espacio vacío que solo es capaz de llenar tú. Mis gemidos parecen salir de tu boca. Nada es mío, pero tampoco tuyo. Ambos dueños de nada, juntos, teniéndolo todo. Y mi amor, cuando caes sobre mí, agotada, saturada de éxtasis, cuando te encierro en mis brazos, cuando aprieto mis labios contra los tuyos, allí, finalmente, nace, crece, vive y se desborda el placer, todo el placer, como si fuera el último día, como si fuera el último día.